para poder brillar. Flores para no estar mal. Flores para no estar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. You don't mind a little bit of skanking. I hope you're gonna ride with me, yeah. Of skanking. All of the people in the house gonna get a bit of skanking. So get up and come ride with me, yeah. Arrancamos este Enredando las Mañanas con mucha demora, pedimos disculpas por eso. Estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos y desde Córdoba, desde Zumba la Turba, empezando con un poco de demora, como decíamos, este informativo nacional de la red. Y como estamos demorados, no nos vamos a detener mucho en presentaciones, y vamos a ir directamente a la primera nota que tenemos pautada, que es la columna que ya se está haciendo habitual, por suerte, del compañero Gerardo, del programa Al Sur del Río Bravo, de Radionauta, medio compañero, medio amigo, medio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que rápidamente lo vamos a saludar a Gerardo para que nos cuente de qué nos va a estar hablando hoy en día en esta columna de cuestiones latinoamericanas. Hola Gerardo, buen día, te saludamos desde Córdoba para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande para toda la oyentada ahí de la gente de Córdoba y bueno, y de toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos metemos en el viaje latinoamericano de cada miércoles, si les parece. Dale. Nos vamos un poco lejos, nos vamos al norte de nuestra América, nos vamos a México. Bien. Ahí cerquita de los Estados Unidos, en realidad para conmemorar un aniversario, ¿no? De un día quizás de los más trágicos o de los más importantes en los últimos años de América Latina, que hoy quizás perdió un poco de visibilidad en la agenda, pero que entiendo que es una fecha y un hecho, sobre todo clave, para entender a México, el México actual. Y tiene que ver con el crimen de Ayotzinapa, ¿no? Ese nombre que nos fuimos aprendiendo a fuerza de entender lo que había pasado aquel 26 de septiembre de 2014. Bueno, ese crimen de Estado cometido por la corporación policial y narcocriminal de México, que secuestró y desapareció a los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa, que marcó un quiebre histórico en México porque logró visibilizar, ¿no?, una situación general, una tragedia humanitaria que vive México. Quizás Ayotzinapa le puso nombre a una realidad que desnuda, bueno, la grave situación humanitaria que vive México. Ayotzinapa es solo un ejemplo de lo que vive y lo que ha vivido México en las últimas décadas. Recordamos, para quienes quizás no están del todo al tanto, no se acuerdan, la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, atacaron a estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa que iban en algunos micros hacia la capital de México para conmemorar otra masacre, una masacre histórica, la de Tlatelolco de 1968. Bueno, el saldo de esa represión fue 6 personas asesinadas y lo conocido, ¿no?, los 43 estudiantes desaparecidos. Lo que hay que decir, ¿qué pasó después? Bueno, el gobierno de ese entonces, de Enrique Peña Nieto, no hizo más que desviar la investigación, fabricar culpables, ocultar evidencias, bueno, mentir descaradamente e instalar una versión oficial que se conoció como verdad histórica, donde el gobierno mexicano quiso cerrar el caso y decir que los estudiantes habían sido secuestrados y entregados por policías a grupos narcos y que habían sido quemados e incinerados en un basurero. Bueno, gracias después al equipo argentino de forenses, sí, y a un grupo de expertos de la CIDH, se logró desmontar y desmentir esa versión oficial que buscaba dar vuelta a la página. Lo concreto, a 5 años de Ayotzinapa que se están cumpliendo mañana, hay una total impunidad. Hay una noticia de los últimos tiempos que fueron liberados 77 de los acusados. Y bueno, lo más importante, a 5 años todavía no se sabe qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bien, clarísimo. Y te hago una pregunta, que este cambio de gobierno que ha habido en México en este año, fue que la asunción de AMLO, si no me equivoco, ¿significa alguna, no sé, alguna esperanza, alguna renovar el optimismo porque pueda haber justicia al respecto? Sí, la verdad que es importante lo que mencionás, porque bueno, el Enrique Peña Nieto asumió en diciembre del año pasado, ya tiene algunos meses. Andrés Manuel López Obrador, decís. Sí. Ah, sí, perdón. Andrés Manuel López Obrador, discúlpame. Asumió en diciembre pasado, después de toda una historia de gobiernos neoliberales en México, finalmente se pudo romper con esos gobiernos del PRI y del PAN. Bueno, finalmente AMLO, que viene de la centroizquierda mexicana, asumió el poder y se abrió una ventana de esperanza para los familiares y las familiares de Ayotzinapa. Hubo un cambio de actitud, sobre todo en el trato a los familiares, después de lo que había sido un desprecio total de Enrique Peña Nieto. AMLO, como se lo conoce por sus siglas, ¿no? Sí. Los ha recibido a los familiares en varias oportunidades y sobre todo ha impulsado una comisión de la verdad, ¿no? Una nueva comisión que investigue los sucesos paralelamente a la justicia ordinaria. Así que en relación a eso vamos a escuchar un testimonio. Bueno. Anoche en el programa que realizamos en Radio Nauta, al sur del Río Bravo, entrevistamos a Felipe de la Cruz, que es vocero de los familiares de Ayotzinapa. Así que él hacía mención a, sobre todo, las sensaciones que los atraviesan y las atraviesan en este quinto aniversario, pero también a lo que hablábamos recién, ¿no? A las expectativas que hay para los familiares de Ayotzinapa en torno al nuevo gobierno mexicano. Bueno, entonces, si te parece, vamos a escuchar el audio de Felipe. Del gobierno en México ha cambiado, hay certeza de que este nuevo gobierno pues está poniendo la voluntad, la disposición y los medios para poder llegar a la verdad. Son 5 años que hemos tenido que peregrinar en busca de justicia, 4 años con el gobierno de Peña Nieto, y hoy con este gobierno que se está dando la oportunidad para nosotros de avanzar en las investigaciones. Sí, ahí justo terminaba el audio. Gerardo, estábamos escuchando a Felipe con esto de que se renueva la esperanza. Ahora una pregunta, Gerardo, no sé cómo lo ves vos, porque hablábamos de que este cambio de gobierno renueva la esperanza, de que se pueda hallar justicia, pero en contraposición vemos esta cuestión de la liberación de todos los detenidos, los sospechosos por este terrible crimen. ¿Cómo leemos eso? Por un lado la esperanza, pero por otro lado vemos que se liberan a los sospechosos, a los presuntos culpables. Sí, desde el Poder Judicial siguen entorpeciendo, quizás más que ayudando a la investigación de Ayotzinapa. De todas maneras, el gobierno mexicano se despegó de esa decisión y salió a repudiar la decisión de la liberación de algunos de los imputados. Y lo que ha cambiado quizás es la voluntad política del gobierno mexicano en investigar. Creo que eso es por ahí la ventana de esperanza que se abre, más allá de que seguramente se haya perdido mucho tiempo, ¿no?, en estos 5 años de entorpecer la investigación. En todo caso, cerrar diciendo que Ayotzinapa es solo un botón de muestra, que Ayotzinapa le puso nombre a un sistema de violencia múltiple, sistemática, cotidiana, a una especie de guerra difusa, ¿no?, y no convencional, donde el objetivo es profundizar el despojo de los bienes naturales a manos del capital transnacional, ¿no?, ese narcoestado que muchas veces se habló en que gobierna en muchos estados de México. Y bueno, la razón principal también tiene que ver con que México es la puerta de entrada a los Estados Unidos, ¿no?, el principal consumidor de drogas y mayor vendedor de armas del mundo. Así que bueno, si bien están habiendo algunos cambios en México, tampoco hay que esperanzarse con que va a cambiar todo de fondo con el gobierno de AMLO. Pero bueno, como siempre se dice la frase típica, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Y en relación a los Estados Unidos, también nos vamos a meter en alguna que otra noticia en torno a Venezuela, que siempre está ahí en el candelero de las noticias. Y en este caso, lo novedoso de los últimos días en relación a la ofensiva que impulsa Estados Unidos contra el gobierno bolivariano y contra el pueblo venezolano, tiene que ver con que en la OEA se ha decidido activar el TIAR, ¿no?, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, que es un tratado militar que estaba archivado hace muchos años, que se había utilizado sobre todo para justificar intervenciones militares. Bueno, Estados Unidos impulsó que se vuelva a invocar el TIAR contra Venezuela, y en el seno de la OEA se aprobó esta iniciativa de Estados Unidos juntamente con Colombia. Así que bueno, una decisión preocupante, sí, porque vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de una intervención militar sobre Venezuela. Lo que hace este tratado es permitir que gobiernos externos puedan incursionar en territorio venezolano, secuestrar, extraditar, bueno, que puedan tener potestad para entrar y violar la soberanía de Venezuela. Eso fue aprobado por 16 gobiernos de derecha junto a Estados Unidos en la OEA. El que se despegó fue Uruguay, que fue el único que votó en contra, y al otro día el canciller uruguayo anunció que se retiraban del TIAR. Así que bueno, sigue ahí sobrevolando las distintas formas de asedio contra Venezuela. En este caso no se vuelve a descartar una opción militar, ya ahora comandada por Estados Unidos, con la compañía de los gobiernos de derecha de América Latina. Claro. Gerardo, te hago una pregunta. Digamos que formalmente, a partir de aprobar la activación del TIAR, por lo menos en lo formal, ya hay posibilidades de que se realice algún tipo, como decías vos, de incursión armada dentro del territorio venezolano, más allá que imagino que después de haberlo activado ahora tiene que estar la decisión política de efectivamente hacerlo, pero digamos, formalmente, hoy por hoy, está aprobada desde la OEA la posibilidad de incursiones armadas dentro de Venezuela. Sí, todavía faltan algunos pasos legales. Esto por ahora es más simbólico que efectivo. No se habla, es difícil hoy que haya consenso por una intervención militar abierta, pero sí, digamos, el TIAR en su concepción lo que prevé es eso, ¿no? Digamos que se pueda, digamos, entrar a Venezuela, perseguir, capturar, sancionar y extraditar a funcionarios o a quienes estos gobiernos lo consideren. Y bueno, sobre todo aumenta las sanciones, ¿no? Este bloqueo económico, pero también diplomático contra Venezuela. Veremos qué pasa, porque bueno, esto es un ajedrez que se va moviendo fichas. Uruguay ya se despegó, hay varios países que salieron a criticar también esto. Así que bueno, mientras tanto, hacia el interno de Venezuela, lo que se conoció ayer, que es bastante, digamos, interesante, es que Lilian Tintori, que es una dirigente del partido Voluntad Popular, es la esposa de Leopoldo López, bueno, se difundió ayer un video donde reconocía que su fundación trabaja con grupos paramilitares. Mira. Ella dice en el video, en realidad lo dice en inglés porque está en una conferencia donde habla en inglés, y dice que ella recibe ayuda de grupos irregulares y paramilitares. Así que bueno, se confirma lo que ya se venía sabiendo hace rato que la oposición venezolana, la derecha venezolana, trabaja articuladamente claro. con estos grupos paramilitares y narcos. Hace algunas semanas se conocieron fotos de Guaidó, ¿no? Sí. Claro, el líder de la oposición venezolana actual, que junto a el grupo narco paramilitar Los Rastrojos, ¿no? Ahí en la frontera claro. colombiana, que fueron quienes lo ayudaron a Guaidó a cruzar la frontera en febrero, cuando se hizo aquel festival Venezuela Live con todos los artistas de derecha de América Latina y Estados Unidos. Bueno, se confirma esto, y lo loco, o no tan loco, tiene que ver con la cobertura mediática, ¿no? Claro. Que eso me parece lo central de todo esto. Imaginémonos si se hubieran difundido fotos de Maduro con claro. algún grupo narco paramilitar. Imaginemos si algún funcionario del gobierno venezolano hubiera reconocido que reciben ayuda de grupos paramilitares. Bueno, como esto lo hace la derecha venezolana, la gran prensa internacional no dice nada y sí, no, sí. No se genera ningún escándalo a nivel diplomático, ni la comunidad internacional dice nada. Mientras tanto, siguen avanzando en ofensiva contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Sí, sí, es clarísima la doble vara mediática en este sentido, ¿no? Sí, tal cual. Así que, bueno, pendientes a lo que pasa en Venezuela, hacia lo interno, que empezó también un diálogo nacional entre el gobierno y sectores de la oposición, que, bueno, genera cierta expectativa, pero en el plano internacional la decisión de Estados Unidos sigue siendo, me parece clara, tumbar al gobierno de Maduro como sea. Y como sea, ya sabemos todo lo que implica. Así es. Quería cerrar esta columna, si les parece, con un hito más. Se está realizando el periodo número 74 de las sesiones de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Como todo en general todos los años en septiembre, se realiza la Asamblea de la ONU, donde van todos los presidentes, presidentas, o algunos mandan a sus cancilleres a hablar un ratito ahí. Es un foro que, por lo menos quienes pensamos el mundo desde abajo y a la izquierda, no mueve mucho, es solamente para la tribuna, digamos, sí. Mucho humo, pero bueno, es un momento interesante para entender cómo está, digamos, la correlación de fuerzas en el mundo y quiénes están gobernándonos. Así que bueno, lo que vimos en estos primeros días en relación a América Latina fue Bolsonaro, ahí que inauguró la asamblea. Siempre Brasil inaugura estas asambleas. Bueno, Bolsonaro diciendo que la Amazonía, que fue el tema del momento, no es patrimonio de la humanidad. También despotricó contra el socialismo. Sí. Y bueno, después habló Evo Morales, también Mauricio Macri y Sebastián Piñera, los primeros que hablaron en la ONU. No me quiero extender mucho, solamente dejarles un audio, un testimonio de Evo Morales ahí en su intervención en las Naciones Unidas. Me parece importante destacarlo porque el 20 de octubre hay elecciones en Bolivia. Así y se juega una parada clave, no solo para Bolivia, no solo para América Latina, sino para tener a algunos líderes en la ONU, o al menos uno que sigue estando ahí diciendo las cosas que hay que decir. Evo Morales planteando en la propia Asamblea de la ONU sobre el rol de las empresas transnacionales, sobre el modelo de producción, sobre la propiedad de los recursos naturales, sobre la distribución inequitativa de la riqueza y sobre todo diciendo que la raíz del problema está en el sistema capitalista. Así que con este testimonio de Evo Morales en la ONU cerramos la columna latinoamericana de esta semana. Bueno, Gerardo, ahí mientras vamos preparando el audio para cerrar la columna, te vamos despidiendo de nuevo, agradeciéndote la columna, muy interesante. Y bueno, saliendo un poco del tema de la columna, comentarte, estuviste la semana pasada por Córdoba presentando tu libro con Norita, la madre de todas las batallas. Bueno, esperamos que haya estado buena la experiencia, que ya la has pasado bien y que eso haya sido significativo. Sí, la verdad que nada, muy contento, muy emocionado. También fue una noche de mucha emoción, en la cual no solo, bueno, obviamente yo y Norita, sobre todo Norita Cortiña, se fue muy contenta, muy emocionada de todo el amor que recibió en esa sala llena del Museo de Antropología ahí en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, agradecerles y felicitarlos también por toda la resistencia que impulsan desde las organizaciones populares ahí de Córdoba y de los medios comunitarios y alternativos. Fue la verdad muy grata la visita, nos sentimos muy a gusto y bueno, es muy lindo saber que en Córdoba, donde bueno, por ahí siempre nos llegan noticias de los triunfos macristas y demás, es muy lindo también ver que se respira mucha lucha también ahí en Córdoba. Así que sí. Bueno, un fuerte abrazo para para toda la compañera cordobesa. Bueno, dale, dale, che. Y bueno, te mandamos un abrazo a vos y ahí cerramos con el audio de Evo Morales, ¿eh? Hasta el miércoles que viene. Dale, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las empresas transnacionales controlan los alimentos, el agua, los recursos no renovables, las armas, la tecnología y nuestros datos personales. Se pretende mercantilizar todo para acumular más capital. El mundo está siendo controlado por una oligarquía global. Solo un puñado de multimillonarios define el destino político económico de la humanidad. 26 personas tienen la misma riqueza que 3.800 millones de personas. Eso es insulto. Eso es inmoral y eso es inadmisible. El problema de fondo está en el modelo de producción y el consumismo, en la propiedad de los recursos naturales y en la distribución inequitativa de la riqueza. Digámoslo con mucha claridad, la raíz del problema está en el sistema capitalista. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Este lunes terminó la 15ª edición del Encuentro de Redes de Educadores y Educadoras Populares. Esta vez se realizó en Córdoba, en la Escuela Manuel Belgrano, una escuela que tiene las marcas de la memoria de sus estudiantes desaparecidas y desaparecidos y de estar enclavada en Barrio Alberdi, el centro de lo que fue el Cordobazo, la Reforma del 18. En ese escenario y a 50 años del Cordobazo nos dimos cita desde distintas geografías, en clave de educación popular, con una invitación muy clara. Nos encontrábamos para reivindicar la pedagogía y los sueños de Paulo Freire, sus prácticas de libertad y las pedagogías rebeldes que sueñan aún con revoluciones. Desde esa consigna, que no daba lugar a muchos grises, pero sí invitaba al encuentro y al diálogo, nos encontramos muchísimas compañeras, compañeros, compañeros venidos de distintas geografías, con distintas trayectorias y trayendo la palabra de muchísimas luchas. Para darnos una idea, aunque en realidad lo cuantitativo a veces poco dice, se acreditaron para participar en el encuentro más de 700 personas que estuvieron allí, sin contar las cientos que estuvieron en distintos momentos o durante todo el encuentro y que no pasaron por la acreditación. Así que hablamos de más de 1000 personas que nos encontramos para seguir pensando juntas y juntes estos caminos que venimos transitando a la par, en el seno de las organizaciones populares. Y también, aunque también tiene que ver con fronteras y geografías que a veces no nos representan, tenemos que decir que vinieron de distintos países de la Vía Yala, de nuestro continente, y que estuvieron con nosotras compañeras, compañeros de Brasil, de Guatemala, del País Vasco, del Kurdistán, de Paraguay, de distintos rincones de Argentina, desde el más norte al Jujuy hasta el sur, Lago Puelo, Chubut, pasando por Mendoza, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, casi representados los rincones del territorio. Y así es, diversas luchas, porque el encuentro se organizó en torno a 16 ejes temáticos, nombres de talleres que abarcaron desde la educación popular, pensando las luchas en defensa del territorio y del ambiente, de los bienes comunes, las luchas antipatriarcales, las luchas feministas, también desde la educación popular, los debates de la educación popular y la educación pública, las niñeces y su lugar, su camino junto a la educación popular, la comunicación, la criminalización de la pobreza y la protesta, una innumerable lista de temáticas pensadas, abordadas desde el papel, los aportes y los desafíos que tiene en esos ámbitos la educación popular. A su vez, compartimos la palabra de quienes vienen caminando y que trajeron la pedagogía de la memoria y de la rebeldía en la voz de nuestra querida compañera Norita Cortiñas, quien nos acompañó durante el encuentro, de Héctor Tosco, el hijo del gringo Tosco, de Cristina Salvareza y Marta Zagadín, mujeres del Cordobazo, expresas políticas junto con Dora Weiss, sobreviviente de la noche del apagón en Ledesma. También la palabra de Taurino Atencio, otro legendario luchador lucifuercista de Córdoba. Y de ese modo, entrelazando las historias junto a los territorios que nos acompañaron con la palabra de Marcos Pastrana, de la comunidad de Aguita Calchaquí de Tafí del Valle, con la palabra de Isabel Wala, trayendo la resistencia mapuche al centro del país, con la palabra de las compañeras Fermín y la compañera Fabiana de la Escuela de la Comunidad Mapuche Vuelta del Río, que también de Jenny, la compañera que venía de la Asamblea de Chilecito de La Rioja y las resistencias en la defensa del agua, fueron también entrelazando ese camino que iba de un territorio al otro, del pasado al presente y al futuro, y de una lucha a otra, enlazadas con los sueños y proyectos. Finalmente, también tuvimos los momentos para seguir proyectando futuros encuentros, futuras prácticas colectivas que sigan enredando estas redes que van a seguir construyendo ese camino común. Y cerramos el día domingo con Bailando Hip Hop al Ritmo de la Educación Popular con Karen Pastrana, en el cierre de nuestro encuentro, a todo ritmo, a toda fuerza y a todo corazón. Quedó abierto, quedó la siembra, quedó el camino un poquito esbozado para tomarnos una a una de cada rincón y seguir caminando estas luchas, entendiendo que solo las redes, solo la fuerza de lo colectivo puede hacer que vayamos tumbando el patriarcado, el capitalismo, el extractivismo, el racismo que pretenden todavía oprimir nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros territorios. Y bueno, volvemos al aire de este Enredando las Mañanas de día miércoles. Ahí en el cortecito musical estábamos escuchando un audio de la compañera Nati Marco, que estaba un poco contando lo que fue el encuentro, el 15º encuentro de la Red de Educadores Populares, que se realizó acá en Córdoba. Estaba relacionado con lo que hablábamos hace un ratito también con Gerardo, de la presentación del libro de Norita Cortiñas, que fue parte de los eventos de esa red. Así que un poco para resumir un poco lo que fue ese hermoso encuentro del fin de semana, pasamos este audio de la compañera. Y ahora rápidamente nos vamos a una entrevista con la compañera Ana Morillo, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Córdoba, porque ayer se conoció lo que entendemos que es una muy buena noticia, que es que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó sin efecto la cautelar que impedía aplicar el protocolo para abortos no punibles en Córdoba. Esto era uno de los tantos obstáculos que hace varios años venía metiendo el portal de Belén para evitar que se pueda aplicar el protocolo en Córdoba. Pero bueno, para que nos cuente un poco más sobre las implicancias de esta noticia y lo que venía haciendo todos estos intentos de no poder aplicar el protocolo acá en Córdoba, estamos en comunicación con Ana, así que la saludamos, le damos hola Ana, bienvenida al aire en Enredando las Mañanas, un gusto charlar con vos. Hola, ¿cómo están? Un gusto también que te han llamado. Bien, bueno Ana, es una muy buena noticia esta, ¿no? Sí, es una muy buena noticia y la verdad la celebramos y la esperábamos ya hace mucho, ¿no? Sí, ¿no? Casi 7 años. Claro. Desde que Portal de Belén presentó la cautelar y quedó frenado en la justicia el protocolo, que es como un instrumento administrativo para que los hospitales provinciales den cumplimiento al Código Penal. Claro. Lo que nosotros siempre hemos dicho, que el protocolo no impedía que se acate lo mismo el código, pero funcionó como limitante, claramente. Claro. En la provincia, más que nada en los hospitales provinciales. Está bien. Ahora leíamos un poquito sobre los efectos de esta resolución del tribunal. ¿Ya no le quedaría ningún tipo de recurso en la justicia al Portal de Belén para seguir impidiendo la aplicación del protocolo? Y en realidad le queda un solo recurso, que es ir directo a la Corte Suprema. Claro. Se llama, con el nombre jurídico, es un recurso en queja, pero que no podría poner, también es lo que nos aclararon ayer, no podría poner efecto suspensivo al protocolo. Quiere decir que puede ir en queja a la corte, pero el protocolo va a estar vigente siempre. Bien. Nosotros ya tenemos antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha fallado a favor, porque de hecho, cuando en el fallo 2012 de la Corte Suprema, que fue muy importante, la misma Corte le pide a las provincias que elaboren su protocolo, así que claro, sabemos que tampoco va a tener ahí resultados, entonces ya está vigente y no hay forma de impedirla a la ejecución en toda la provincia y en los hospitales provinciales. Claro. Esto entonces es así de efecto inmediato, ya a partir de del momento ya se puede aplicar el protocolo, no falta ningún Exacto. tipo de trámite administrativo, nada. No, el protocolo está vigente porque ya es una resolución ministerial y que está vigente, en donde ahí mismo se establece que todos los servicios de salud tienen que tener personal para atender las situaciones de abortos legales, o sea, no punibles, que concurran mujeres, digamos, claro, al hospital, y que se debe realizar la práctica. Así que sabemos que el ministerio está trabajando para que esos equipos entren en funcionamiento lo antes que se pueda. Nosotros de la red, que hemos tenido hace relativamente poco una reunión con el ministro, sabe que desde la red, que son muchos profesionales también de la provincia, bueno, van a serán quienes conformen esos equipos en los hospitales provinciales. Claro. Así que creemos que no va a haber obstáculos, grandes obstáculos, digamos, para que se conformen los equipos. Claro, o sea, digamos que desde el gobierno provincial ustedes ven predisposición a que el protocolo se aplique sin ninguna traba. La traba la... Por lo menos es lo que ellos, incluso el ministro ha dicho ayer, lo que creemos es que tiene que ser muy serio y muy cuidado cómo se trabaje con los profesionales de la salud, porque también existe como un instrumento que es la objeción de conciencia que pueden presentar los médicos y médicas, y también otros profesionales, por supuesto, pero que no puede objetar una institución entera. Eso no está permitido. Entonces, puede objetar algún médico o alguna médica, pero la institución tener a algún profesional que vaya a cumplir con la ley. Sí nos preocupa el uso de este instrumento legal de la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Ah. Porque, por ejemplo, cuando corre riesgo la vida, ya no hay objeción de conciencia posible porque es abandono de personas. Claro. Eso claramente. Pero bueno, siempre tratamos de ser positiva en que esto tenemos que mirar para adelante y seguir ayudando y empujando a que esto sea real, sea accesible. Porque aparte, ustedes también lo saben, esto está en el Código Penal desde 1921. Así es. Casi 100 años. Porque decimos, son 7 años, pero en realidad son 100. O sea, son 100 que está en nuestro Código Penal, en nuestra ley, digamos. Entonces, bueno, ha habido muchas situaciones en Córdoba que desde la red hemos acompañado, situaciones que han tenido que ir a otras provincias, bueno, situaciones muy graves. Está bien. Que ya no queremos que pasen y que bueno, estamos como muy, digamos, conforme con la resolución, a pesar de que ha llegado tan tarde, pero... Bueno, esperando que se ejecute. Claro, sí, digamos, tantos años de lucha y de conociendo por ahí cómo se manejan ciertas instituciones y los palos en la rueda, digamos, es una alegría, pero sabiendo que hay que estar ahí controlando, viendo que se aplique, viendo que no haga ningún tipo de obstáculos, ¿no? Sí, y como nos ha pasado desde la red de salud y como nos pasa desde la campaña, siempre monitoreando que garantice el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en general. Entonces, claro. Y el aborto en particular aún peor, digamos. Claro. Entonces siempre vamos a estar vamos a estar mirando y haciendo que se cumpla. Claro. Así que es una lucha que no va a parar. Seguramente. Así es. Bueno, Ana, celebramos nosotros también la noticia, un avance en la garantizar la salud, los derechos reproductivos de las personas. Así que, bueno, acompañamos esta buena noticia y te agradecemos el contacto. Y muchas gracias por atendernos y por estar acá el aire de Enredando las Mañanas. Gracias a ustedes y gracias por el tratamiento serio y ajustado a derecho que necesitamos que tengan los medios también, ¿no es cierto? Está bien. Así que muchas gracias. Bueno, dale, un abrazo. Bueno, un abrazo, gracias. Y ahí pasó Ana Morillo, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Córdoba, contándonos un poco su mirada sobre esta muy buena noticia de que se... anuló la cautelar presentada por el portal de Berem, así que está totalmente vigente el protocolo para la interrupción del embarazo de los abortos no punibles en todo el territorio provincial. 7 años desde que empezó el portal de Belén a poner obstáculos a este protocolo. Así que bueno, eso, una muy buena noticia. Nos vamos a una pausa musical acá que la compañera Romina está por ponernos. No la saludé hoy, me está retando con tanto vorágine de problemas técnicos. Bueno, nos pasamos por alto algunas cosas que son básicas y fundamentales, que es saludarnos. Así que, hola Romina, y te buen día. Perdón por el mate frío que te pasé recién también. Ah, ¿que tenías miedo que lo dijera? Y no sé. No, yo no voy a hacer de Enredando las Mañanas un canal de denuncias públicas. No te preocupes, Saludo a toda la audiencia. Y me estoy recordando varias denuncias públicas que ella me ha hecho, así que bueno, yo sí lo voy a usar como un canal de denuncias públicas. Bueno, pero si bueno, te parece, vamos a un cortecito musical, que todavía nos quedan varios temitas en la agenda de Está Enredando las Mañanas. Claro, te está enredando con mucho calor, ya que siempre hablamos del clima, o 31 grados en la ciudad de Córdoba el día de hoy. Sí, nos pone un poco malhumoradas, entre calor, humedad. Bueno, no hay tanta humedad, en realidad está muy seco. Sí, capaz que los equipos los pone malhumorados y por eso no hacen renegar. Creo que ese mate no está tan frío. Si las audiencias supieran los mates horribles que me cebas, tendrían, no tendrían piedad en realidad con vos, y tendrían una mirada cada vez más afectuosa hacia mí. Voy a aprovechar el corte para ver si mejoramos un poco ese mate, para poder seguir con lo que nos queda enredando, con varios temas que hay dando vueltas. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver si me acompaña con este tema. Las palmas arriba, Lima Tioli, el frío. Por las torres cruzadas, si los chicos estamos bien, cuando no te dejaste, porque no te marchas antes de que eso se quede en la escuela. No te creas al verte aquí y eso se va a alegrarse. Para que regresaste, lloré con esos micrófonos y de cuando los abandonaste. Aprendí a cocinar a ladrar, y antes que se duerma, contarle cuenta a su cama, revisarme, y a esos ángeles rezarles. ¿Cómo? Y me hablaron de lo mujer que creyó yo, tantos besos y caricias que entiendan a ti, no sirvieron para nada. Y por tu mala madre sabes que eres tú, sus entiendos, sus secretos y sus miedos. Y te diremos si te quedas que sobras, ya somos una familia. Las palmas, con los brazos en alto, Leo Mattioli, en vivo. Y acostumbrado y a tener un poco en mis manos, y aunque lo que tengo aquí logrado, nadie me lo ha regalado. ¡Arriba! ¡Lino Mattioli! Y acostumbrado y nunca ser rechazado, por aquella que mis ojos o oh, mi corazón le ha gustado, y aquí me ves solo tres. Algunos dicen que no soy digno de nadie. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Radio Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chela la Curva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. de lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Y bueno, volvimos de la pausa, seguimos en este Enredando las Mañanas de día miércoles y ahora rápidamente nos vamos acá a lo que podría denominarse el cordón industrial de la ciudad de Córdoba, porque ayer se conoció la noticia que los trabajadores de la empresa Materfer, Material Ferroviario Sociedad Anónima, que está ubicada en el Camino Interfábricas, tomaron la planta en reclamo del pago de dos quincenas que les adeudan. ¿Así es, Romy? Eso parece, podríamos decir, de lo que queda del cordón industrial de la ciudad de Córdoba, aquel cordón industrial también que hizo conocida a la provincia por el desarrollo de producciones que podríamos decir de alta tecnología o con mucho valor agregado respecto a nuestra tradicional estructura agropecuaria, ¿no? Claro. Una de las esperanzas de la meta del desarrollo o de la MECA. Así es. Para hablar de eso estamos con José, que es delegado gremial de Materfer, y nos va a contar un poco cómo están viviendo esta situación de crisis generalizada que atraviesa la coyuntura nacional y que se hace concreta en pagos atrasados o grandes deudas en sueldos, así como condiciones cada vez más precarias de trabajo, despidos. José, ¿estás ahí en línea para contarnos un poco cuál es la realidad que están viviendo ahí desde Materfer? Sí, buenas tardes para todos, sí. Acá estamos, después de ayer haber tomado una decisión en la asamblea, una asamblea que por ahí se nos parece medio triste porque hay que dar 46 compañeros de 600 que éramos, a pesar de un par de años atrás, hoy quedamos 46 compañeros, una planta devastada, como te escuché decir, por estas cuestiones políticas, llamarle kirchnerista, macrista, ponerle el título que sea. Nosotros la fuente laboral la hemos perdido por negligencia de nuestro patrón, que es Sergio Tarceli, que como saben está involucrado en el tema de los cuadernos y todo lo demás. Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo en el ministerio para salvaguardar un poco la fuente laboral, y consiste en que aceptamos suspensión de días jueves y viernes a partir del 31 de julio hasta el 31 de diciembre, con la intención de que no haya despidos y que la empresa pueda llevar adelante en forma completa el pago normal y jornal de las quincenas de acá a diciembre, en la cual no está cumpliendo, no está pagando, en la cual personal directo de la empresa no da la cara a la cuestión de que, bueno, ellos están en Buenos Aires y nosotros no tenemos con quién dialogar. Y nos impulsa a tomar una medida de esta índole para tratar de que alguien venga y dé la cara y nos diga qué está pasando en la empresa. Claro. ¿Y eso ha sucedido, José, desde que han tomado la fábrica? ¿Se ha acercado a alguien? ¿Han podido conversar con algún encargado, alguien responsable de la fábrica? Mira, por el lado de la empresa nada, incluso ayer el ministerio de acá de Córdoba vino a notificar que nosotros estábamos con la fábrica tomada por la falta de pago, y lo induce a que nosotros teníamos una audiencia hoy a las 9:45 en el ministerio para tratar de ver cómo salimos de esto, en la cual la empresa no se presenta, y el ministerio toma carta en el asunto y, bueno, nos dice que pasa a un cuarto intermedio para el día de mañana a las 8:45. Está bien. Mientras tanto, ustedes van a seguir con la toma. Nosotros seguimos con la misma decisión porque no hemos tenido ni una respuesta. Claro. E incluso te digo, esta falta de respeto, porque lo tomamos como tal, porque si a nosotros nos están, se está quedando con nuestro dinero, a menos que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Eso no, no lo voy a dejar de lado. Nosotros firmamos un acuerdo para salvaguardar los puestos de trabajo. Claro. Y quedar tranquilo que las quincenas van a ser pagadas en tiempo y forma. Hoy Tancelli no lo hace. Claro. Bueno, yo creo que es un poco de presión. Y te digo más, nosotros en la planta grandísima que tenemos, y como ustedes lo dijeron muy bien, es una de las mejores plantas de la República Argentina, que cuando cayó en manos de nuestro patrón, desarmó. Y lo digo con tristeza porque dejamos mucho acá nosotros, y bueno, ya con muchos años de trabajo con, en la parte agrícola, en un tiempo que se fabricó cosechadora, se hicieron colectivos allá y todo, y bueno, nosotros nunca pudimos salir adelante con todo, y bueno, y hoy estamos padeciendo todo eso. Claro. Son dos quincenas que les están debiendo en este momento. ¿Hay algún otro incumplimiento además de ese? No, el formal es ese, porque en este caso uno por ahí interpreta que bueno, tenemos medidas de seguridad que a lo mejor no nos están teniendo, entrega de botines y sopa en tiempo y forma, que también por ahí lo interpretamos de que si estamos mal preferimos bancarnos y bueno, ver que nosotros llevemos nuestro dinero, nuestro salario, nuestras casas, y dejamos de lado un montón de cosas para que la empresa no gaste, pero vemos que no le interesa nada y le da lo mismo. Así es, y son alrededor de 70 empleados que están afectados por eso, o sea que estamos hablando de 70 familias, ¿no? Exactamente, sí, son, por ejemplo, de material ferroviario somos 46 personas, y tenemos, por ejemplo, Acero Zapla, que otra empresa fantasma de Tancelli, que la tiene acá metida acá dentro de la fábrica, la misma, y estamos laburando los mismos compañeros tratando de salvaguardar eso, y bueno, también es una empresa que a estos chicos también les pasa lo mismo, nada más que como no están metidos dentro del convenio UAM, porque sí son de UAM, pero bueno, como es un, bueno, es algo fantasma, una empresa fantasma que la tiene acá, y bueno, los chicos están acá por estar nomás y cobran lo que él quiere, y bueno, y él lo lleva como él quiere. Claro. José, de parte del sindicato de ustedes, ¿están recibiendo todo el apoyo necesario para en este conflicto? Sí, gracias a Dios, tenemos la fuerza esa, tenemos un grupo de dirigentes que están abocados directamente con la empresa Masterfer, los abogados también, el señor Urbano, que también está al frente de todo también, así que el respaldo lo tenemos, incluso, bueno, compañeros delegados de otras empresas nos están haciendo el aguante, como se dice, para tratar de ver, de ayudarnos un poquito a pasar este trago amargo que estamos pasando. Está bien. Sí, la verdad, José, queda mucha bronca, porque no sé si vos estás al tanto, pero este señor Tancelli no es nuevo en esto de vaciar empresas, ¿no? Yo estaba recordando a fines de la década del 90, él estaba también como dueño de lo que eran los yacimientos carboníferos de Santa Cruz, y también hubo toda una lucha ahí de los mineros en aquella época, porque el señor este, una vez que se privatizó la empresa, la vació. Y bueno, sí, incluso te doy un dato, que fallecieron un montón de obreros, porque nuestro querido jefe, en ese tiempo cuando ellos estaban protestando por sus derechos, no lo tengo bien en claro, pero sí te puedo asegurar que le cortó la energía eléctrica, en la cual estaban dentro de una mina, y bueno, sí, fallecieron un grupo. Hubo un accidente dentro de la mina cuando la estaban tomando, sí, pero bueno, eso, un tipo que ya estamos hablando de 20 años atrás y hoy en día sigue ahí a cargo de empresas, o sea, esta gente no paga nunca su lo que hace, ¿no? Sí, y como te recién te aclaré, Acero Zapla, la empresa que está en Jujuy, una de las más grandes de la República Argentina, la vació. Claro. Y si trajo todo los hierros, los trajo, lo encanotó acá en la fábrica, los tiene todo acá, la cantidad de camiones, el vaciamiento que hizo, y los tiene acá todo metido cagando todo y eso. Claro. O sea, es un tránfuga con toda la letra. Y por eso mismo nosotros estamos pagando las consecuencias de esto, ¿no? Así es. Bueno, José, te agradecemos el contacto, te mandamos todo el apoyo desde acá a vos y a tus compañeros, y bueno, vamos a estar al tanto de lo que vaya pasando para poder informarlo. Desde ya te agradezco mucho el momento que me has dado al aire para poder que Córdoba sepa que en Córdoba está una empresa impresionante que es Matterberg, que podemos hacer trenes, podemos hacer lo que sea, y bueno, esta vez el Estado medio que nos ha dado la espalda y bueno, hoy estamos pagando todo eso. Así es. Bueno, sí, lamentablemente hoy en día vivimos en esta época donde parece que es más negocio la timba financiera que la producción, ¿no? La producción en general con valor agregado, es una lástima. Exactamente, la mano de obra que tenemos nosotros está quedando a un lado, o sea que como que nadie le interesa el obrero y que la industria se caiga ni que no importa nada, ¿verdad? Hoy estamos padeciendo eso, pero bueno, te vuelvo a agradecer el momento que nos diste para poder decir y que la gente sepa que está escuchando tu programa y bueno, que también esa ayuda, ese aliento que nos den, también lo sirve. Dale, te mandamos un abrazo grande a vos y a todos tus compañeros, José. Te agradezco mucho y bueno, que anden muy bien a ustedes ahí. Muchas gracias por todo. Gracias. Y ahí pasaba José, delegado de la fábrica Matterfer, materiales ferroviarios, bueno, contando la terrible situación, repetida, ¿no? Hace unas semanas atrás hablamos con los compas del Molino Minetti, uh-huh. Entre otras sí, fábricas. Durísimo, donde... a mí me explota el cerebro cuando escucho estas cosas, ¿no? Porque el nivel de impunidad con la que se mueve la clase empresaria, o sea no tiene asidero con nada, nada. No. Es material descartable, el obrero, la obrera, es terrible. Pero además de eso, como, o sea, con los antecedentes que tienen, realmente una sabe y siempre conversamos, la complicidad de la justicia, la complicidad de los funcionarios, pero con el nivel de impunidad que se mueven es una locura. Sí, sí. Este señor Tasselli, uno lo busca, lo googlea, lo busca por internet, y impresionante el prontuario. Es un vaciador serial, podríamos decir. Uh-huh. Y sigue ahí, se le siguen dando empresas. Bueno, seguiremos saltando. Y como decíamos, es una fábrica símbolo de lo que fue toda la época dorada del cordón industrial cordobés, lo que generó todo un crecimiento de la organización sindical y gremial. De ahí viene toda la época del Cordobazo, de todas esas grandes movilizaciones obreras cordobesa, bueno, uh-huh. Matterfer era una de esas grandes fábricas con miles de obreros que estaba ahí siempre en la calle luchando. Sí, bueno, que él marca, ¿no? Pasó de 600 a 45 en los últimos años, no estamos hablando de la época menemista, estamos hablando de estos últimos años en las que toma posesión este empresario. Es una bestialidad, o sea, yo estoy indignada. Me voy a poner una música que me relaje un poco, ¿te parece? Bueno, dale, si no, un punk para romper todo, no sé. Bueno, está bien. Si recién te enganchás, son las 11:35, estás escuchándola Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a un cortecito musical. Dios cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. No sé qué tienen tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelven loco. Tienen tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade, vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional, a lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso, com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando aqui. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la. Volvimos al aire en este Enredando las Mañanas. Un nuevo bloque, se nos está acabando el programa. Y ahora vamos con otra noticia, Romy. Teníamos la noticia ayer que hoy se iba a tratar en el Consejo Deliberante el proyecto de inclusión laboral trans. Exacto, en el día de ayer se trató el proyecto del cupo laboral trans, se aprobó por mayoría en comisiones en el Consejo Deliberante de Córdoba. Sin duda es una victoria para la lucha del colectivo trans y LGTBIQ en general. Así que lo que se está esperando ahora es la inmediata aprobación y efectivización para su implementación. Para conversar un poco de eso, estamos en comunicación con Fer, que es activista hombre trans. Fer, ¿nos escuchabas bien? Bienvenido al aire del Enredando las Mañanas. Hola, ¿cómo le va, gente? Gracias por invitarme. Bien, bueno, la verdad que estamos contentos en el día de hoy, tuvimos dos buenas noticias y a veces cuesta tenerlas. Hace un ratito estuvimos hablando de que finalmente se va a poder implementar el protocolo de aborto aquí en la provincia de Córdoba, bueno, y la victoria, podríamos decir, de que se haya aprobado ahí la comisión del Consejo Deliberante el cupo laboral trans. Es una noticia que también nos alegra mucho porque vino de una lucha de hace rato y a un sector de la sociedad que está muy postergado en sus derechos, ¿no? Sí, la verdad que viene siendo una semana increíble para nosotros como colectivo trans. Es una lucha que bueno, viene desde hace muchos años, se han presentado muchísimos proyectos a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, con respecto al acceso a la posibilidad, que eso es lo que estamos trabajando, acceder a una posibilidad para concursar por un trabajo que nos cuesta muchísimo a toda la población trans. Hay un alto porcentaje de desocupación, creo que es una realidad en general de social por una cuestión de país, pero a nosotros nos cuesta el triple. Y bueno, eso nos sigue filtrando por cuestiones de prejuicio, de discriminación, que aún a pesar de los avances legislativos siguen existiendo, ¿no? Fer, y la implementación del cupo laboral trans, ¿cómo sería efectivo? ¿En qué ámbitos? ¿De cuánto es la cuota? ¿Cómo tiene que hacer una persona trans para poder acceder a este derecho? ¿Nos podrás contar un poco, bueno, de cómo sigue esto, no? O sea, fue muy difícil la lucha para conseguir la aprobación, pero ahora está todo el desafío de que efectivamente se implemente. En principio ha sido todo un ida y vuelta con un proyecto que tiene, como te digo, esa carga del prejuicio también con los representantes políticos que hay que trabajarlo, ¿no?, para que den un voto positivo. El proyecto ha pasado por tres comisiones, es algo inusual porque por lo general son dos. Se hizo que volviera a la Comisión de Economía para ver si éramos una carga económica para el municipio. Finalmente ayer se aprobó y dentro de 15 días va a debatirse en el recinto. Ahí va. Y ese sería la votación final. Si tenemos el voto positivo, ya sería una ordenanza, lo cual es una ley, y lo cual sería un porcentaje del 3% en la planta del municipio. No solamente en la municipalidad, sino también de entes autárquicos y empresas que trabajen para el municipio. Bien. Esto quiere decir que a día de la fecha hay 10.500 empleados en la municipalidad de Córdoba. El 3% son 320 personas trans las que tendrían la posibilidad de acceder a una chance de trabajo formal, lo cual, digo, tampoco resuelve la problemática de la población trans, porque hace muy poquito se hizo un relevamiento a nivel provincial y somos entre 1.500 y 1.800 personas. Entonces la problemática del acceso laboral no se resuelve. Esto también sería de forma paulatina. Esto se va, en el hipotético caso que se aprobara, que yo creo que sí, después tiene que reglamentarse, porque ha pasado también en diferentes lugares, como es provincia de Buenos Aires, donde también hay una concentración importante de la población, que se aprobó hace 5 años el cupo laboral y no se ha reglamentado, o sea que es papel muerto. Digo, estas leyes hay que acompañarlas con lucha, hay que continuar, y no es que se termine en una votación. La votación es el sí para darnos una nueva herramienta para seguir luchando, porque esto no va a ser fácil, y sobre todo también por una cuestión social, que va a ser carga contra ese cupo, ¿no? Digo, 300 personas no son nada, pero es una cuota de esperanza para que las compañeras y los compañeros, a pesar de todas las dificultades, se capaciten también en los estudios, con la esperanza de acceder a algo, a una oportunidad de esa, que hoy no la hay. Claro, Fer, contanos un poco también para charlar así con nuestra audiencia, ¿cómo es las condiciones de vida de la población trans? Ya que trajiste a colación como ese censo que se hizo, porque bueno, una de las cosas que se suele comentar es las dificultades para el acceso a salud, porque muchas veces, o sea, no está garantizado por esos mismos prejuicios que vos comentabas, el acceso a trabajo, el acceso a educación. Contanos lo que puedas de cómo se vive la vida trans en una sociedad tan estructuralmente patriarcal y machista. Y es bastante complicado. La verdad que la ley de identidad de género ya tiene 7 años en vigencia. Se demoró 3 años a partir de la sanción. En el 2012 se aprobó la ley y tuvimos que luchar 3 años para, justamente hablando de reglamentaciones, para que se reglamentara el artículo 11, que es el acceso a la salud. Por lo general, las personas trans comenzamos nuestra transición en el cuerpo, ¿no?, en lo físico. Y todavía uno, y a pesar de identidad de género, muchas personas son utilizadas en el mercado negro, porque digo, el 90% de las chicas trans, si no es que más, trabajan son trabajadores sexuales. Como no las atienden en los hospitales públicos, en la gran mayoría, por una cuestión, a veces tienen aceites, no se les puede tocar, y todavía cuesta el tema de conseguir prótesis, también en el mercado negro, y ese mercado negro se sostiene con el dinero de ese trabajo, ¿no? Y hablo de médicos y cirujanos que todavía lucran con los cuerpos trans, ¿no? Y digo que todos, pero bueno, falta el trabajo de sensibilización y un trabajo de capacitación, sobre todo, porque en la escuela, en la facultad de medicina no les enseñan cómo atendernos. Les enseñan seguramente cómo atender una enfermedad exótica del África, pero no atender a personas trans. Y eso también es una falta de la universidad, ¿no? De la currícula universitaria. Creo que las personas trans, bueno, venimos un poco a poner en crisis varias de las instituciones que son pilares, ¿no? Digo, de cómo nos atienden, esto de cómo vivimos nuestro cuerpo. Entonces es un tema muy profundo que cuesta mucho acceder. Nosotros, bueno, yo he trabajado mucho en cuanto a la gestión, en cuanto al acceso a la salud, que justamente hablando de herramientas, la identidad de género nos posibilitó ese camino, que es bastante complejo, burocrático, pero bueno, pudimos lograr allá hace un año, conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que se abriera otro espacio en el Hospital Florencio Díaz, y iniciaron los consultorios inclusivos a los varones trans. Nos están dando, bueno, en el Hospital Rawson a toda la población trans era la terapia hormonal, y las cirugías se hacen de forma parcial para las comunidades trans, y a nosotros las masculinidades hemos completado. Yo accedí a la adecuación genital hace ya un año, me hice una faloplastía y fue la primera operación en este sentido en el interior del país. El avance en ese sentido ha sido fundamental para la calidad de vida de algunos varones trans, pero bueno, sigue habiendo inconvenientes. Todavía hay mucha demora con respecto al acceso a estas cirugías, ¿no? Hay bastante demora porque se sigue concentrando en un solo hospital, y eso es una falta grave, porque empiezan a llegar chicos y chicas o personas trans de otras ciudades, en la cual tienen mucho menos cobertura que la nuestra, ¿no? Entonces, eso es grave, porque todavía sigue siendo generalizado a nivel país. Claro. Sí, Fer. Bueno, la verdad es un placer también tenerte en el aire del Enredando las Mañanas, para que, bueno, puedan contar lo que están viviendo en el día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Por fuera también de estos debates que son obviamente muy importantes, como es el tema del cupo. Claro, creo que algo importante que no me gustaría dejarlo pasar es que hace muy poquitos días se dio una condena ejemplar en el juicio de Azul. Ella tenía 19 años y hablando con varias chicas que la conocieron, y justamente el planteo que se está dando en este momento como el cupo laboral para personas trans, Azul tenía muchas expectativas y tenía muchos proyectos para hacer en su vida. Uh-huh. Sin embargo, con 19 años la asesinaron. Uh-huh. Por ser trans. Sí. Digo, la única posibilidad que tuvo Azul era pararse en esa esquina, y la posibilidad que todavía, aún a pesar de la ley de identidad de género, le afecta a muchas feminidades trans y a mucha población de varones trans también. Uh-huh. Me parece que en la próxima votación tenemos que estar todos, porque a las chicas las siguen asesinando. Uh-huh. Y nosotros seguimos siendo invisibles para mucha parte de la población cordobesa, ¿no? Entonces, uh-huh, me parece que todas las causas tienen que... Todas las compañeras y los compañeros nos tienen que acompañar ese día ahí en el Consejo Deliberante. Bien, tal cual, hecha la invitación, Fer, estaremos también ahí acompañando. Los micrófonos están abiertos para también poder continuar charlando de esto y lo que sucede la semana que viene. Y sin duda, ¿no? Hay que estar ahí por Azul, por Loana, por Maite, por Diana y por tantas otras y otros masculinidades, feminidades trans que todavía tienen que luchar por lo que se supone que son derechos, ¿no? Y le vamos a poner cuerpo, porque esa es la forma. Bien, bueno, un abrazo grande, Fer, seguimos en contacto. Abrazo para ustedes. Bien. Pasa entonces Fer de Hombres Trans contándonos... Uy, me estaba moviendo mucho, yo que soy operadora estaba haciendo malas cosas. Me estaba moviendo mucho y se me escuchaba seguramente distinto. Muy buena nota, Romy, muy bueno. Se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa. Yo tengo un problema en este... estudio en una compu DC52, en el teléfono DC55, en la otra compu DC56... Bueno, está bueno, no tenemos tanta claridad exacta del horario. Pero uh-huh, sí, se nos acaba el programa. Nombre tan preciso, Marcos. Sí, quería ir siempre aprovechando para hacerme bullying. Qué bárbaro, cualquier cosa es buena para hacerle bullying a Marcos. No al bullying, pero sí a reírnos un poco de nosotras. Marcos, no seas tan estricto. Bueno, hay una compa, nos dice también para que estuvo muy buena la nota de Matterfer. Pilar nos avisa eso. Y bueno, se nos llenan las casillas de mensajes en esta enredada de las mañanas. Yo tengo para cerrar este programa. Yo también, pero tenemos tiempo. Lo mío es cortito. Nos vamos a pelear entonces, ahora en vivo de nuevo. Lo mío es cortito y no va a ser que sea lo mismo lo que estamos pensando. No, me parece que no. Lo mío es cortito para decir, sumarnos una tercera buena noticia, las dos que ya tuvimos este programa, pero muy cortita. Ayer en Enredando de día martes salió una nota sobre la gran buena noticia que es el estreno de la película ¿Quién mató a mi hermano? La historia de la desaparición y muerte de Luciano Arruga. Y simplemente para agregar simplemente a eso es que este jueves también se estrena en la ciudad de Córdoba, lo que es una muy buena noticia, porque siempre sabemos que es difícil que este tipo de películas puedan llegar al circuito del cine comercial. Bueno, esta vez se puede hacer, así que esta semana, desde el jueves, se va a estar en cartelera, voy a decir como suelen decir en la radio, así, en una de las cadenas de cines cordobeses, así que lo pueden buscar por internet, pero no vamos a decir el nombre. Pero bueno, así que eso es la buena noticia que yo tenía para dar, así que yo por lo pronto yo voy a ir rápidamente apenas pueda a ir a verla, ¿no? La película de Ana Fraile y Lucas Escabino con el apoyo de La Retaguardia, así que bueno, además de poder verse en Cava, en Aedo, en Quilmes, Rosario y Mendoza, se puede ver en Córdoba. Eso era lo que yo tenía para decir, Romy. Bien, perfecto, allí estaremos. No solo porque nos gusta ir al cine, que a mí me encanta, sino porque bueno, hay que estar, como nos decía Fer, hay que ponerle el cuerpo a todas y en esos espacios especialmente. Bien. Porque no son las historias que solemos ver proyectadas en los cines, ¿no? No, sí, muy bueno para ir a verlo, muy bueno. Yo tengo otra para cerrar, me quedan exactamente 2 minutos o 4, no sabemos, pero voy a cerrar con un texto que se escribió desde el colectivo de amigos y familiares de Miki. En el día de ayer fueron los alegatos que sentaron la anteúltima instancia en el marco del juicio contra Brenda Baratini, Miki, para les amigas, acusada de intento de homicidio por defenderse y atacar a un hombre con el cual tenía una relación atravesada por una violencia de género estructural. En el día de hoy, a partir de las 14:30, será la audiencia en la que conoceremos la sentencia del Tribunal Popular aquí en la provincia de Córdoba. Desde las 14 se está concentrando, se está convocando a concentrar a las afueras del tribunal, el Tribunal 2 de la ciudad de Córdoba. Y bueno, les voy a leer un texto que escribieron desde la colectiva. ¿Conoces la historia de Brenda Micaela Baratini? ¿Miki? ¿Aquella que los medios hegemónicos y amarillistas no cuentan? No fue intento de homicidio. Fue autodefensa ante la violencia sistemática ejercida por Sergio Aníbal Fernández hacia ella. Cuando la mayoría de los varones cis acusados por lesiones transcurren su proceso judicial en libertad, a Miki la injusticia heteropatriarcal la encierra inmediatamente, teniendo que esperar 2 años presa hasta el inicio del juicio y sin ningún indicador de intención de fuga que lo justifique, demostrando en el hecho cuando ella pidió ayuda a sus vecinos y se quedó en el lugar luego de haber herido a la persona con quien tenía esta relación de violencia. Esto también evidencia lo inverosímil del cambio de carátula a intento de homicidio agravado por el vínculo y con alevosía, ratificando el carácter patriarcal que la Fiscalía y la querella imponen en este proceso judicial. Es vergonzosa la tergiversación que hace la fiscal de lo que es perspectiva de géneros y particularmente de la ley Micaela cuando la esgrime para beneficiar a Sergio Fernández, solapando que es él quien está en una situación de poder y abusiva respecto a Miki. Él tenía 40 años, ella 26. Él es de Córdoba y tiene todos sus afectos acá. Ella de Comodoro Rivadavia. Él es líder de una banda de rock de renombre y ella podría ser cualquiera de nosotras. Él, varón heterosis. Ella, mujer. Mientras los medios hegemónicos e instituciones patriarcales están muy preocupados por el lugar de las lesiones de Sergio Fernández, hubo más de 250 femicidios y transfemicidios en lo que va del año. Nos quieren aleccionar manteniendo a Miki en Bower, así como a todos quienes se autodefiendan frente a la violencia machista. Sabemos de las condiciones inhumanas de las cárceles, el hacinamiento al que son sometidas las presas, la tortura sistemática, la cama de sujeción y celdas de aislamiento, métodos de tortura ilegales, podríamos decir, las requisas vejatorias tanto para los presos como para sus familiares, ilegales por ley, las vaginas voluntarias, es decir, trabajo obligatorio, en malas condiciones, mal remunerado no pago, la medicalización forzada y bozal farmacológico, el impedimento de sostener relaciones amorosas entre presas, los menores que pasan parte de su infancia presas, sumando que los asesinatos dentro de las cárceles y comisarías se acrecienta, ya van al menos 6 asesinades en Bower, en la cárcel de mujeres de la ciudad de Córdoba. El juicio contra Miki Baratini por haberse defendido de la violencia machista de Sergio Fernández comenzó el 11 de septiembre en Tribunales 2 y la sentencia se espera para el día de hoy. Perdón. Las audiencias no dejan un sabor amargo a violencia y misoginia ensañadas contra Miki en construirla como una culpable, invisibilizando la violencia sistemática que ejerció Sergio Fernández hacia ella e intentando argumentar que fue intento de homicidio, cuando ya estaba demostrado que fue una herida sin secuelas graves. En las últimas dos audiencias le prohibieron el ingreso a la única familiar directa que está en posibilidades de acompañar a Miki, su madre. Y también le prohibieron la asistencia a las instancias de esta semana, violando el derecho humano de Miki a estar acompañada por sus afectos en este proceso durísimo al que la injusticia heteropatriarcal la somete, y el derecho de su madre no solo a acompañar a su hija, sino el derecho a asistir a una audiencia oral y pública, tal como especifica el derecho procesal penal. Bueno, eso es un poco lo que... las novedades en el marco del proceso que tiene a Miki Baratini como acusada de intento de homicidio. En la tarde de hoy conoceremos la sentencia y bueno, estaremos ahí acompañando desde la Red Nacional de Medios Alternativos para que sea justicia y para escuchar a las voces que están ahí acompañando a Miki en este proceso judicial horripilante, ¿no? Kafkiano, y que es como funciona también la justicia patriarcal, clasista, racista. Sí, muy bueno el texto. Cerramos igual con una esperanza, ¿no? Es sí, durísimo sí. El proceso, realmente dimensionar lo que vivió Miki, pero bueno, cerramos con la esperanza de que el Tribunal Popular, que tiene hoy la tarea de dictar la sentencia, haya logrado captar la violencia sistemática de género a la que fue sometida Miki, algo que lamentablemente la Fiscalía no consiguió por esa ceguera estructural quizás que nos deja el sistema patriarcal. Pero bueno, aquí estamos también para develarlas también. Así es, esperemos eso, y bueno, eso, y todo nuestro apoyo a todo ese grupo de familiares y amigos, amigas de Miki que estuvieron sosteniendo y apoyándola a Miki. Y si a alguien se le debe reconocer el mérito por haber podido visibilizar lo más posible esta situación estructural, es a ese grupo de familiares y amigas de Miki. Así que bueno, nos vamos, y con la esperanza de que hoy a la siesta, a la tarde, tengamos una buena noticia. Esto fue la Enredando las Mañanas. Dale, chau Romy. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Chica muy alegre, que se masturba.